Inmediatamente después de su creación, la primera persona que Adán vio fue a su creador. Allí estaba, delante de sus ojos. Fue Dios quien lo había creado. Él acababa de soplar en su nariz aliento de vida. Él abrió sus ojos. Y entonces las primeras preguntas comenzaron a aparecer. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿De dónde vine? Eran preguntas lógicas que estaban en la cabeza de Adán. Y la respuesta de Dios fue clara. Yo soy tu creador, yo soy tu Dios, tú eres mi criatura, eres mi hijo. Y para que no te olvides, cada semana, específicamente cada sábado, nos reuniremos para celebrar el cumpleaños de tu creación. Por eso es que el sábado tenía dos propósitos básicos. En primer lugar, era para ayudar a recontar regularmente la historia de la creación y la salvación. Y en segundo lugar, para tornarse un símbolo y celebración semanal de un Dios creador y salvador. Ese será el tema de la lección de esta semana. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 3, que tiene como título Sábado, un día de libertad. Y vamos a ver dos asuntos en el bosquejo de la lección de esta semana. En primer lugar, vamos a ver un día de igualdad. Y en segundo lugar, un día de cura. Vamos a encarar esos dos asuntos. Y vamos a comenzar por el primer asunto entonces, un día de igualdad. El mandamiento del sábado, sin duda que provee una consideración especial a los miembros más débiles y más vulnerables de la sociedad. El libro de Deuteronomio, el capítulo 5 y el versículo 13 y 14, no recuerda el mandamiento del sábado que dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Para qué? Y aquí viene la parte importante, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Sabe que aquí, frente a la luz del sábado, todos somos iguales. Y realmente los que necesitan más del descanso son aquellos que sufren, aquellos esclavos, los extranjeros, las bestias de carga. Ellos todos son escogidos para una mención especial aquí en el mandamiento acerca del sábado. Así que si eres un estudiante, eres un empleado, o tienes alguna función en la vida, recuerda una cosa clara, que fuiste creado y redimido igualmente por Dios, y Dios te invita a celebrar esto de una manera diferente. ¿Cómo? Descansando en el Señor. Más tarde, en la historia del pueblo de Israel, nosotros encontramos que se deslizaron de vuelta a la manera de pensar egipcia, como antes eran, sobre la esclavitud. Por eso que el profeta Amós describió al pueblo de sus días como los que pisotean a los necesitados, dice allí en ese texto. Y también él dice que exterminan a los pobres de la tierra, Amós 8:4. Todo esto en el contexto acerca del sábado, ustedes pueden leer más. Y en estimación del profeta hay una relación estrecha entre la observancia del sábado y los actos de justicia, sin duda que hay una relación clara. El segundo asunto de la lección de esta semana es un día de cura. Cuando apreciamos el don del sábado, también nos enfocaremos y nos enfocamos en compartir el sábado a todos aquellos que nos rodean, los beneficios del sábado. Jesús lo hizo en todo su ministerio, pero más específicamente al realizar una cantidad de milagros de cura en el día sábado. Como decían sus críticos, los fariseos, etc., Jesús podría haber sanado a esa gente en cualquier otro día de la semana. ¿Por qué tenía que hacerlo el día sábado? Pero Jesús aparece intencionalmente aquí realizando milagros para poder enseñarnos una lección, para poder demostrar algo importante acerca del sábado. Y el principio, claro, está en el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 2, un texto bien conocido que dice, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Dos aplicaciones tal vez al final de nuestra lección. Una de las responsabilidades que tenemos en relación al sábado es cuidar los enfermos, suplir las necesidades de los pobres, aliviar el sufrimiento de nuestros semejantes. Esta es una responsabilidad importante. Elena de Huay menciona que Dios no desea que sus criaturas sufran una hora de dolor que pueda ser aliviada en el día sábado o en cualquier otro día de la semana, pero principalmente el sábado. Los actos de misericordia que nosotros podemos realizar en el sábado armonizan perfectamente con los actos de bondad que Jesús realizó en cuanto estuvo en esta tierra. Por eso es que tal vez nuestra decisión en esta semana es que el sábado pueda ser una bendición para ti y a través de ti sea una bendición para los demás. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a aquellos que siguiendo los mandamientos descubren que el sábado puede ser una bendición también para los demás a través de nosotros. Ayúdanos a hacerlo así. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden nuestro lema: maná cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.